Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Buenos días a toda la bandera. Estamos en Radio Cartón, en su programa Barrio Bajero, Barrio Cartonero. Hoy queremos disculpar un poco, no mucho, a Juan Manuel Arreguín, que anda haciendo algunos asuntos de trabajo y pues no va a poder estar aquí con nosotros, pero de todos modos pueden mandarle sus saludos. Y hoy también teníamos como invitado a al Q Latino, pero se quedó atorado en Ajijí y no pudo llegar. Nos acompaña, sí, una de las invitadas, Irina Bajini, que viene de Milán, Italia. Buenos días. Buenos días. Irina, vamos a estar platicando un poco sobre lo que va a suceder, lo que vino a realizar acá en Tierras Tapatías, en este cotorreo cartonero que ya agarramos desde ayer. Irina, ¿qué te pareció la charla con Israel? No, me pareció fantástica. ¿Así? Sí, ¿se oye bien? Que me pareció fantástica. Llegué prácticamente ayer por la tarde y de un largo viaje transoceánico de Milán, pasé por Cancún, de Cancún a Guadalajara y realmente no me esperaba este lugar tan, tan rico, fantástico. Además es todo, es una cartonera, es un centro cultural, es un lugar de amistad, de encuentro, un lugar de lucha, un lugar de sentimiento, de sueño. Y entonces básicamente vine a conocer el gran trabajo del maestro Sergio y bueno, y con él un poco entrar en su mundo cartonero penitenciario, que es un poco el tema grande de mi vida en este momento, de mi vida profesional, de mi vida de investigadora, de profesora, de ser humano. Sí, Irina, precisamente la charla pues que vamos a tener o que estamos teniendo ya, pues va encaminado precisamente a lo que forma parte de un universo cartonero. Yo incluso un poco digamos que haciendo cotorreo, ¿no? Guasa, sí, con las universidades establecidas como hincadas ya, ¿no? En la conciencia y en la cuestión de la educación y de la búsqueda por un mundo mejor. Yo le llamo al universo cartonero también como la universidad cartonera, porque en este mundo cartonero, las formas en que se han generado más cartoneras y cada vez más cartoneras en diferentes planos o partes del mundo, pues tiene que ver con que te enseñó alguien, te enteraste por alguien y has ido como perfeccionando o generando tus habilidades, tu intelecto, tu creatividad para formar parte de este universo que nosotros decimos no cobra, o sea, es de una manera como gratuita, digamos, no tiene ese sentido mercantilista, ¿no? Exacto, exacto. Este es el gran, yo creo que ahí está una parte de su gran fascinación, ¿no? De su gran fuerza. Y también el hecho que se hacen los libros, que es una realidad de compartir ideas, emociones, de crear realmente algo, ¿no? Claro, un libro es una creación, es un hecho creativo, igual que un impresor imprime, pero el hecho que hay personas que se juntan y lo hacen todo, ¿no? Desde la generación de una idea, de un sueño a encontrar el autor o ser ellos mismos los autores del libro y a decidir todo, ¿no? O sea, el proceso es entero, es como engendrar un niño y ser madre, padre, matriz y médico y enfermero, ¿no? Al final, ¿no? Es todo, es un ser viviente que nace, crece, se concibe y se da la luz. No sé si esta es una metáfora un poco, no, exagerada, digo, pero bueno. No, es que creo que las madres y los padres amamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí hay esa elocuencia, pues esa incluso enormicidad de cuando hacemos una cosa, una idea realidad, y que tiene mucho que ver con este sentimiento, pues, porque precisamente cuando tú te encuentras un libro convencional en una librería, pues entiendes, ¿no? El mecanismo de lo que llamamos economía y que estás comprando un producto cultural que tiene un sentido, pues, ¿no? Que sabes que hay un contenido de una persona que tiene sentimientos, ¿no? Pensamientos, actitudes, que nos está entregando algo de sí, ¿no? De dentro de él. Pero el libro cartonero es en general, pues, ¿no? Estamos hablando de este proceso creativo y este proceso que tiene que ver con una economía. Yo platicaba alguna vez con una amiga investigadora de Alemania sobre este proceso, porque cuando hablamos de la cuestión económica, de los medios de producción, de este sentido que tiene la estructura de la mercancía en Marx, ¿no? De cómo la fuerza de producción o lo que le llaman plusvalía, ¿no? Incrementa el costo o el valor del libro, pero en este caso los cartoneros somos dueños de los medios de producción, ¿no? Claro. Entonces, si existe un excedente o una plusvalía, pues eso es para nosotros. No por eso también tiene que tener un valor más bajo, ¿no? Un precio más bajo, sino que también tiene que ver con este proceso de enfrentarse al mercado, que nosotros no lo hacemos, pues, porque no es el fin de, no de todas, pero sí de muchas cartoneras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé tú cómo enfrentas el mercado, o lo que pudiera ser el mercado, o cómo distribuyes, o a quién llegan los libros que hace Latina Cartonera. Bueno, Latina Cartonera en principio, y sigue siendo, nace como experiencia o como, digamos, taller de traducción y de escritura que yo empecé a proponer a estudiantes de la universidad. Y eran estudiantes y son estudiantes, en principio, ahora son muchos más, el grupo se ha abierto y tenemos varias actividades también en la cárcel, bueno, después de esto hablaremos de esto también, pero en principio era una forma didáctica de acercar los estudiantes al libro y al mundo cartonero y también reflexionar sobre el mercado, sobre las relaciones sociales y sobre América Latina, porque yo impartía clase de cultura hispanoamericana a futuros, digamos, mediadores culturales, se le dice, ¿no? Que tenían como posibilidad, como salida. Una de las salidas era trabajar con migrantes en hospitales, en cárceles, en penitenciarios, bueno, en cosas de primera, ¿cómo se llama? Primera, estos lugares de donde llegan los migrantes ilegales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Albergues. Albergues, bueno. Entonces, bueno, yo decía, tengo que darle instrumentos para entender las personas que van a conocer, ¿no? Y entonces la idea en la universidad es solo darle un instrumento lingüístico y un poquito de literatura, o sea, un poco de cultura, pero cultura inútil, ¿no? Como decir, en Perú se come, en Perú hay Machu Picchu, hay los Andes que son muy altos, y en Cuba hay mucha playa, y en México todo el mundo va con sombrero y toma tequila, ¿sabes? Son cosas, estereotipo que yo quería romper y también acercarlo a realidades, ¿no? Y la literatura para mí es muy fuerte como vehículo de comprensión de la realidad. A pesar de ser ficción, es una ficción que te enfrenta con la carne dura, ¿no? del mundo y del ser humano. Y entonces eso fue así, fue un poco decir, vamos a ver, en vez de darle de leer un cuentico de José María Arguedas o de Rulfo, maravilloso, o sea, ¿no? Octavio Paz, qué sé yo. No, yo busco un autor joven o una autora y les digo, vamos a elegirlo, a leerlo, a hablar con él, a consultar con él, bueno, el título y todo, y si lo hacemos, si no lo hacemos, le pedimos permiso y le preguntamos cosas, ¿no? Y tratamos de entender su pensamiento, su forma de ser y de escribir, que va mucho más allá de una palabra, del léxico, que puede entenderse o no entenderse, ¿no? Es un mundo. Y entonces esto ayudó mucho para que ellos se sintieran muy, muy llamados, muy emocionados, y cambia todo, sí. A un chico le das la posibilidad de tener una experiencia viva y de acercarse realmente a un mundo. Claro, no pueden visitarlo porque estamos a 10.000 kilómetros, pero sí pueden entrar en la carne viva de las personas. Sí, de hecho, bueno, pues tú nos trajiste unos ejemplares, ¿no? De la tina cartonera, y que esta es una manera de transitar, ¿no? De caminar estos caminos literarios, ¿no? Este mundo literario que puede llegar, ¿no? Nosotros cuando hacemos los talleres en prisión y que nos preguntan ellos, ¿y para qué vamos a escribir? Pues para publicar. ¿Y qué vamos a hacer con sus textos? Pues sus textos van a salir de aquí, ¿no? A lo mejor su cuerpo, ¿no? Va a quedar aquí, ¿no? En el sentido de lo personal, pero sus pensamientos o lo que ustedes escriban, ¿no? Va a salir de aquí, ¿no? Claro. Va a romper esas fronteras y va a llegar a otros lugares, ¿no? A otros mundos. Incluso, bueno, hemos tenido la experiencia de que se lean entre personas privadas de su libertad, claro. Y puedan hacer este ejercicio de tener un libro colectivo y de conocer no solamente al compa o al vato que está ahí en el mismo pabellón que yo, pero que sí puedo saber qué tiene más allá, ¿no? Que gracias a las letras, a la literatura, puede expresar más sus cuestiones sentimentales, claro. ¿No? Su manera de vivir. Pero también para los presos es muy importante hacer el libro. No es lo mismo, porque ellos tienen, por ejemplo, donde voy yo, ahí hay personas que ya han publicado poemas, han ganado premios, pero bueno, son cosas que, bueno, se van, alguien la coge, la imprime y hacen un libro comercial de, ¿no? de offset o digital. Pero entonces su forma de ser autores y de ser protagonistas de este momento de comunicación no es completo. Cambia completamente escribir un texto en la cárcel y hacerlo, leerlo, confrontarse con personas que vienen de fuera, estudiantes, por ejemplo, porque son talleres mixtos de jóvenes estudiantes, ellos y también amigos voluntarios que pueden entrar, participar y dar su, ¿no? Y aportar su cosa. Y cambia completamente. Para un autor, no solo escribir, sino pegar, coser, imprimir la hoja de, qué sé yo, de linoleum, es algo que realmente también pasa, también creo yo, por el tema de la falta de libertad y la falta de vida. O sea, para hombres que no son padres o que son padres pero que no pueden vivir el proceso del crecimiento de su hijo, el hecho de hacer un libro es como entrar en una relación, ¿no? Realmente, un acercamiento. Acercamiento, ¿sí? a la creación, ¿no? A la creación de un niño, ¿no? O sea, yo. Entonces, por ejemplo, hay un chico que es el coordinador del grupo en la cárcel, que él entró muy joven y no se casó y no tiene niño. Y para él, creo que sí. Él me lo comentaba, ¿no? Que cada libro que pasa por sus manos es algo que lo hace sentir más libre, ¿no? Más libre y un poco que lo hace evadir, en un sentido no de que la fantasía me hace evadir y pensar en cosas lindas, sino que es una evasión realmente de vida, de cuerpo, ¿no? Yo creo incluso que quienes llegamos a ser visitantes o pisar un poco las cárceles, nos enteramos de algunas cosas, ¿no? Pero esta literatura, sí, el contenido de los libros cartoneros tiene muchas aristas, ¿no? Muchas puntas. Nosotros podemos pensar que estamos ayudando a un proceso, ¿no? De libertad en el sentido corporal, ¿no? Sí. Pero estamos, como tú lo comentabas, ¿no? Estamos influyendo en que ellos tengan ese sentimiento de libertad, aunque estén dentro de prisión. Pero también hay quienes no están absolutamente nada de acuerdo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de los PPLs, de participar en este tipo de trabajos, porque ellos no creen en estos procesos, porque ellos están de alguna manera aturdidos, golpeados por el sistema social, pues, ¿no? Entonces de repente dicen, ¿a dónde me vas a llevar, no? O sea, yo no quiero estar ahí. Y yo creo que muchos que están dentro de prisión y los muchos que estamos fuera de prisión no estamos de acuerdo con los sistemas sociales, estructuras políticas, económicas, y que muchos de la gente que está en prisión está derivado de estas situaciones de rebeldía, ¿no? De inquietudes personales, de búsquedas para obtener una vida mejor, y sin embargo, como que las cuestiones legales en el sentido social, incluso morales, o de otros tipos, incluso éticos, los llevan a tener que estar dentro de prisión. Entonces, esto también les puede ayudar en un acto reflexivo, ¿no? En un testimonial, porque muchos se quejan de que no existen los derechos humanos dentro de prisión, ¿no? Sí, claro, claro. Pero entonces, te das cuenta que, o sea, hay muchas personas que a escondida escriben, o sea, escondida. Que cuando tú vas a proponer esto, se acercan tímidamente, claro. Y dicen, tú sabes que yo tengo un libro de poema, yo me dedico a escribir, yo tengo un diario, yo tengo esto. Y entonces aparecen con cosas increíbles, maravillosas, ¿no? Pero te das cuenta que hay un mundo subterráneo, sí, de personas que no se atreven, que no tienen, inclusive... chico extranjero, o sea, sí. de origen extranjera, que escriben en italiano, van mal, bien, regular, pero lo hacen en italiano porque el italiano es el idioma de su corazón en ese momento, ¿no? El idioma que comparten con los otros presos. Entonces, sí. Hablan entre ellos italiano y son árabes, latinos. Sí, yo lo digo por tres cosas, ¿no? Principalmente para que la gente no crea que nos estamos echando las flores, ¿no? Exacto. Que nos estamos llevando chido, ¿no? Yo creo que en el sentido de la autocrítica de quienes entramos a pisar en la cárcel para, entre comillas, apoyar a ciertos PPLs, o sea, no a la población completa, ¿sí? Llevamos esta búsqueda, ¿no? De ayudar, de acompañarlos en su espacio, ¿no? Pero también un rigor, porque yo siempre soy, me llaman la profe, ¿no? Porque yo digo, no, hay que hacerlo bien. O claro. Sea, no es que estamos aquí a pasar el rato, ¿entiendes? Vamos a portar como hacen los curas y las monjitas el sábado, van estos voluntarios, ¿no? Y van ahí a pasar el ratito. Exacto, o a hacer el dibujito. A eso o quiero llegar. O hacer el bordadito, que después, a finales, Navidad se vende los bordaditos, las cositas, feísima, malísima, ¿no? Pienso que todo el mundo la compra por lástima. Sí, no, yo no hago libro por lástima. Mis libros deben ser bonitos, bien hechos. O sea, hay que revisarlos bien. Hay que hacer corrección de prueba, 1, 2, 3, o sea, es un taller, es una editorial. Sí, yo. Sí, a eso voy. Es muy importante. A que no se entienda eso, que nosotros como cartoneros no somos ángeles que vienen a salvar a nadie, ¿no? Como digo, este tipo de instituciones eclesiásticas, ¿no? Que de repente llegan a hablarles, a tirarles un rollo sobre esto de la existencia, del mejor camino, del cielo, sí, claro, del paraíso. ¿No? Lo vamos a ayudar, sí, le vamos a dar un poco de alivio. Y otras agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, que todos ayudan, y más cuando el PPL está de acuerdo en participar en esos eventos o en esos espacios de gente que va de fuera, de la calle hacia adentro, a tratar de consolar, de calmar, ¿no?, de reflexionar. Pero yo a lo que voy es a esto, ¿no?, porque dentro del proceso de los cartoneros estamos dentro de lo que acá en México, no sé, en Italia se llama contracultura, uh-huh, que te permite estar procesando una autocrítica del trabajo que estás realizando, ¿no? No te ciega en el sentido de que voy del punto A al punto B, ¿no?, y termino en el punto B, ¿no? No, entre el A y el B hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que estar analizando, trabajando, cambiando, discutiendo, ¿no?, y para llegar a un último objetivo, ¿no?, que podría ser que alguien, ¿no?, tuviera ese sentimiento de agradecimiento de justicia o de paz o de calma en su interior, no con el rollo de que venimos a salvar esa alma, pues. Claro. ¿No? Entonces, sí es muy interesante porque los procesos son largos, aunque nosotros, claro, pensemos en microutopías, los procesos son largos. Son largos y no son optimismo de la razón, este progreso perpetuo, ¿no? Hay momentos de trabas, hay dudas, hay dificultades, ¿no? Hay mucha, o sea, hay también errores, ¿no?, que a lo mejor busca una arista y ahí te trabas y tienes que dejarlo, ¿no?, fracasar. Vamos a poner una rolita. Esta rola es de Hugh Latino, que nos va a acompañar el 1 de agosto junto con el compita Camello, que van a estar aquí en La Rueda el 1 de agosto a partir de las 6:30, y sumados a ellos Tarsilo, ¿no? Y vamos a poner esta rolita y regresamos con Irina. Así se fue el miedo. Bueno, regresamos y queremos mandarle un saludo a mi compadre Chava Rodríguez, que nos escucha, y también a Chalío Herrera. Chalío, pues acá andamos, ya sabes, el 15 de agosto va a estar aquí echando rolas Gerardo Enciso, y ojalá y puedas caerle, estás invitadísimo, carnal. También queremos mandarle un saludo a Héctor Hernández Zavala, compa de acá de Sociología, a Elba María Ventura, un saludo, ellos están en Ciudad Guzmán, a donde vamos a estar, mañana vamos a ir para Ciudad Guzmán, esperamos ahí. ¿Miércoles, no? No, mañana martes. Sí, vamos a ver si nos podemos ver, aunque sea para echar un taco. Y al José Caballo también, un saludo, Caballo, a Luis Ramos, a Elías Gisail, de Casa Alcalde, un saludo, cáiganle a Casa Alcalde, hoy por la tarde se reúne el colectivo I Am Arte, y pues están todos invitados a partir de las 6 de la tarde en Casa Alcalde, Alcalde y Garibaldi. A Paco, a Francisco Preciado, un saludo Francisco, a Ricardo Sigala también de allá de Ciudad Guzmán, a Proyecto Seguir Soñando, al compa SOS, a Ignacio López Calvo, que está allá en Estados Unidos escuchándonos, a Ara Lima, a Pedro Valderrama, a Martín López, un saludo carnal, pues a ver si le caes acá a la rueda, a Dalmiro, un abrazo carnal, ya tengo tu libro aquí de Adriana Leal, caile, a Ramón Bar Hernández, carnal, un abrazo. Fíjate que hay un contacto allá en Francia, para hacer libros cartoneros. No sé si luego me comunique contigo para ver si algunos de tus compas, de los cuales tuvieron talleres allá en Francia, puede pues apoyar, asesorar a estos compas que quieren abrir una cartonera en Francia. Y pues estaría muy chido podernos conectar contigo. A Germán Hernández, que está allá en Canadá, un saludo hasta Canadá, brother. Al Jorge Ramírez, carnal, un abrazo, un chingo de tiempo que no te veo, ¿dónde andarás? No es el otro Jorge Ramírez, no es el Tilly, este es el Bechere, Jorge Bechere. Entonces, carnal, acá andamos. Miguel Ángel Mariscal, chido, brother. A Elizabeth Lores de Cuba, pues hay un abrazo. O sea, a toda la bandera que nos escucha, y a los que se me fueron por ahí, ¿no? Que siempre está Melquiades, un abrazo, carnal, allá para Piedras Negras, Agua Prieta, un abrazo, carnal. Y pues seguimos aquí con Irina. Irina, pues te quería preguntar precisamente ya sobre la labor dentro del centro penitenciario, reclusorio, penal, cárcel, o como le queramos llamar, ¿no? Es que es muy loco, porque a nosotros nos sucede que cuando llegamos a dar los talleres, hay gente que nunca había, ni siquiera le ha pasado por la cabeza que algún día iba a escribir algo, ¿no? Es verdad. ¿No? Entonces, de repente se ven publicados, y esto lo comento por lo que decíamos, ¿no? De también mucha gente que tiene testimonios de vida muy importantes para experiencia, aunque sea en cabeza ajena, de otros, ¿no? Que se quieren aventar sin saber que hay consecuencias muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Entonces, tu trabajo dentro de la prisión, ¿cómo ha ido? Bueno, empezó a raíz de la universidad, es decir, que tenía mi grupito de estudiantes, y la idea era que tuvieran experiencia, que salir de la universidad, de este mundo dorado, ¿no? Porque ya como iban a trabajar en el mundo y a ensuciarse las manos, tenía que empezar por talleres realmente no tan sencillos, tan fáciles, tan bonitos como los que hacíamos en nuestras aulas. Y entonces pensé en la cárcel como primer digamos lugar de, además un lugar típico, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar donde tiene que hacer ejercicio, ¿no? O sea, enfrentarte con la vida, es una cárcel. Pero bueno, el hecho es que mi universidad tiene un convenio con con muchas cárceles de Lombardía, y específicamente esta, que es una cárcel, digamos, modelo, porque nació en el 2000 como cárcel abierta, con una estructura nueva y una idea progresista de una cárcel que rehabilite, que digamos que no encierre para siempre, sino que le dé una posibilidad, con muchos talleres, con muchas actividades. Y de hecho, es verdad, Bollate es una de las cárceles en general, ¿no?, que tiene menor reincidencia de personas que salen y reinciden en la... En todo esto, bueno, había ya diferentes talleres universitarios y también carreras universitarias, ¿no?, en la cárcel. Yo me metí con un tallercito, un primer taller de escritura y de encuadernación. La cosa fue realmente sorprendente, sorpresiva, porque se presentaron chicos que tenían cosas ya escritas, y entonces empezó pero yo creo que también la idea que le ganó el corazón a ellos y a los alumnos, era que esta vez no vamos a hacer un taller de escritura, sino un taller de libros de cartón, de libros que se hacen con lo que tenemos aquí, o que lo que yo puedo traer de fuera, ¿no? Entonces era como una casa al tesoro, ¿no?, que todo el mundo decía, mira, yo aquí tengo un botón, tengo un papel, tengo un pincel, yo sé hacer esto, yo sé hacer otro. Y entonces todo el mundo imaginando qué libro hacer, cómo hacerlo, ¿no? Eso fue el primer momento. Después vino la COVID y cerraron 2 años la cárcel. O sea que de repente para ellos fue terrible, porque fue un aislamiento total. Y después la universidad volvió a proponer talleres en la cárcel. Entonces yo ahí me apunté y entré, y allí ya decidimos ser autónomos, o sea, fundar, digamos, una colección de libros que llamamos El Bergantín, El Brigantino. Y a partir de ahí, ser autónomos en nuestras elecciones y ser una redacción editorial. Y como tal, yo voy todos los viernes y nada, y tenemos reuniones de redacción. O sea, y son cosas muy serias, ¿no? Y después vienen los talleres, los momentos de trabajo, momentos que a veces son momentos de escritura o de revisión. Y también la parte práctica, ¿no?, más artística, más creativa. Pero todo esto tratando de organizar los espacios, que son pocos, son pequeños. Eso sí, un poco de dificultad tenemos, porque no tenemos un espacio para todos nuestros materiales. Pero sí, la universidad, por suerte, donó 3, un laptop y una impresora. Y yo pude, con una pequeña ayuda de la universidad, comprar los primeros instrumentos para montar esta cartonera y así. Y entonces el trabajo es, como te digo, ya llevamos 5 años, bastante títulos, libros pequeños, muy pequeños normalmente, pocas hojas, porque son el fruto de trabajo que hacemos, que tratamos de hacer poco a poco, ¿no?, juntos. Pero también hemos publicado, por ejemplo, un libro de poemas. Ahora vamos a montar un libro de haikus inspirado realmente a lo que son los haikus japoneses, o sea, haikus relacionado a la naturaleza y a las 4 estaciones del año, pero las 4 estaciones del año vistas y vividas desde adentro. O sea, como yo percibo la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Sabemos que, bueno, aquí tal vez se note menos la diferencia entre otoño e invierno y primavera y verano, pero bueno, en Italia, en el norte, es muy fuerte el invierno y es muy fuerte el verano. O sea, un verano en la cárcel es un verano pensando en la vida, en la playa, en la sierra, en el descanso, en la libertad, ¿no? Y entonces creo que es el momento más duro para un preso, el verano. Sí, y tal vez el más dulce es el invierno, porque dice, bueno, todo el mundo está preso, ¿no? Porque el frío nos obliga a una mayor intimidad. Sí, me hiciste recordar un texto de un preso, pero esto es como si él hubiera hecho un ejercicio, o algunos hicieron un ejercicio sobre qué voy a hacer cuando salga de prisión, ¿no? Entonces, ese sueño de que van a salir y van a encontrar esto y van a tener dinero para irse a la playa, ¿no? Bueno, es, claro. pero su narrativa es muy interesante en ese sentido, pues, ¿no? Porque hay una posibilidad y una capacidad todavía de creatividad, de ilusión, de sueños, de muchas cosas que luego salen, pues, ¿no? Y se me hace muy interesante todo esto. Los libros que dices que son delgados, ¿son de un solo autor? Los delgados sí. O si no, es un autor que ya tiene un libro hecho, entonces yo se lo hacemos. Ahora, por ejemplo, hay un señor, un compa, maravilloso, súper, súper simpático y muy creativo, es pintor también, pinta y escribió un libro de su vida, o sea, sus prisiones, su memoria, ¿no? Desde la infancia a ahora. Entonces, ese libro sí, es un libro grande, o sea, se llevó como 3 años escribiéndolo y con otro compa que se lo revisó. Ajá. Y entonces ahora vamos también a revisarlo nosotros, o sea, lo va a revisar una alumna, o sea que lo vamos a compartir y a lo mejor este sí lo haremos como libro cartonero, o no sé hasta qué punto cartonero, porque bueno, serán como 300 páginas, pero bueno, vamos a tratar de que salga como un libro de nuestra editorial, digamos, de nuestra colección, ¿no? Pero normalmente sí son delgados. Y la otra cosa que, otra idea que todavía vamos a empezar ahora, vamos a estrenar, es una línea de, estoy pensando en qué haré yo, en el caso que, cuál es la ciudad que no puedo ahora visitar, pero que está en mi corazón, ¿no? Y entonces una reconstrucción de la ciudad entre soñada, vivida, imaginaria y extrañada, ¿no? Entonces se llama Las ciudades, nuestras ciudades imposibles. Esta señora, por ejemplo, tiene Marsella como ciudad imposible, donde vivió su momento mejor de la vida, ¿no? Entonces también es un ejercicio de memoria y también de ensueño, ¿no? Sí, yo quiero mandarle un saludo a los compas que están en la prisión de Bollate, ¿no? En Milán. Muchas gracias. Sí, y pues yo sé que van a escuchar este programa y probablemente el otro que vamos a hacer el jueves. Y pues un abrazo y pues échenle, acá decimos échenle muchas ganas, es decir, como métanse al trabajo, háganlo, hay un futuro, ¿no?, en esto también, y es muy interesante hacer este tipo de libros porque nos enseñan precisamente a tener un oficio, ¿no? Claro. O sea, el ser editor y ser autor y ser pues compa incluso dentro de la producción editorial, pues nos hace tener una profesión porque le podemos hacer libros a otras personas, ¿no? O junto con otras personas hacer esto. En ese rollo también de cómo los libros cartoneros hacen la comunidad, ¿no? Porque bueno, en prisión puedes distinguir quiénes son los que han participado en tus talleres, pero ellos ya están formando una comunidad, ¿no? Y eso también es parte de lo que dice Israel de Sarlo, de Alberto Sarlo, sí, que está en Argentina, un saludo también si nos escuchan, sí, de esto de generar un territorio, exacto, ¿no? Exacto, ser una, territorio, sí. Una idea común, este trabajo colectivo que nos suma, que nos hace ser partícipes, tener entidad en común con el grupo, ¿no? Que también puede avanzar, ¿no? Eso sí, y también, bueno, algo que, un logro que ya estamos teniendo, que me realmente es un logro extraordinario para mí, realmente es el territorio. Cuando alguien sale de prisión y me busca, y nos busca, y sigue trabajando. O sea, ahora tenemos a dos compas que, ajá, hasta el año pasado hicieron los libros en los viernes, en los talleres del viernes, que ahora ya están viviendo su, su vida semilibre, pero participan. O sea que si presentamos, si hacemos una, organizamos una exposición o una presentación de libro fuera del, de la prisión, ellos participan. Si digo un día hay que pegar estos libros que traje, se hicieron la semana pasada entre, entre prisión y mi casa. Y en mi casa vinieron los dos que a terminar el trabajo, ¿no? Porque para ellos era como seguir estando con los compas adentro. Hay como una de esta forma como una nostalgia, ¿no? Como se sienten tan, tan parte del territorio que una parte de ellos casi, casi quisiera volver a la cárcel, ¿no? Digo, de visita, pero... Vamos a ir a otra rola de Hugh y regresamos con Irina. Apaga los micros, Pavel, porque luego nos dicen que se oye la rola y no está luz. Digo, tú no... Ok, vamos a volar. Pongo mis lentes. ¡A huevo! Bueno, estamos de regreso. Vamos a hacer unos anuncios acerca de las actividades de la Casa Taller La Rueda relacionadas con los próximos días. La siguiente semana tenemos varias actividades. Vamos a comenzar por el jueves 24. Igual ahorita nos van a platicar un poquito más de ese evento. que consiste en la proyección de la película El Llanto de los Dioses. Sí. Que también va a incluir una presentación breve, ¿no?, de uno de los libros de nuestro compañero Manjus, que se encuentra en prisión. Y esta película es una película que también habla sobre las penales, pues, ¿no? Entonces, 24 de julio a las 5 de la tarde. 6. A las 6 de la tarde, para la presentación de la película y la presentación del libro. Luego, el 25 de julio, viernes, un día después, tenemos un café tanatológico a las 7 p.m. Ya saben, vienen aquí los compas que son profesionales de alguna disciplina, esas que tienen que ver con el alma, y se toman un café, platican con la gente que se presenta, y pues hablan acerca de ese que es el gran tema de la literatura, ¿no?, y las artes, que es la muerte, ¿no? Luego, el 26 de julio, sábado 26 de julio, a las 6 de la tarde, vamos a festejar aquí en Casa Taller La Rueda el aniversario del Partido de los Comunistas. Va a ser un evento político que también va a conmemorar, ¿no?, el asalto al cuartel Moncada, ¿no?, el 26 de julio, ¿no?, comienzo de la Revolución Cubana. Y el 27 de julio, en domingo, a las 5 p.m., tenemos también una proyección de una película seguramente sobre la Revolución Cubana, pero no sabemos qué película sea. Probablemente esta película española que salió hace unos meses, que se llama Un Bloc Cuba, ¿no?, que habría que traducir más bien como Rompan el Bloqueo, ¿no? Okay. Y que es una película que pues nos platica desde la dictadura de Batista hasta pues hace unos meses, ¿no?, con las declaraciones de Trump y todavía en la presidencia de Canetti, ¿no? Esas serían las actividades. Entonces ahorita nos van a platicar un poquito más de lo del jueves, ¿no? Sí, y yo quisiera agregar, porque se viene una respuesta de la derecha aquí en México contra la cuestión de quienes gobiernan ahora, que tampoco los vamos a defender mucho, pero van a utilizar las figuras de el Che y de Fidel Castro para irse contra este gobierno en México, los de la derecha, que tienen todos estos medios posibles y poderosos para llegar a las más conciencias más alejadas de la nación, ¿no? Porque tanto Televisa como TV Azteca pues pueden llegar a cualquier rincón, son peor que la Coca-Cola, ¿no? Entonces van a estar tirándole a Cuba, y sabemos que Cuba es un pueblo hermano, que es, vamos sumados a la lucha de la Revolución Cubana, los mexicanos, y tenemos que tener esta dignidad, este orgullo por el pueblo cubano, ¿no? Y pues la defensa, ¿no? Y estar siempre al pie con este rollo, no es porque nosotros pensemos que está mal o esté bien, simplemente creemos que nos toca a nosotros como mexicanos no tomar ese partido de los de la derecha en contra del sistema actual por cuestiones de política nacional, donde quieren incluir al pueblo de Cuba, ¿no? Y bueno, pues sí, aquí está Irina con nosotros, y precisamente, Irina, queremos que nos platiques un leve, no nos platiques toda la película, pero esta del Llanto de los Héroes, ¿no?, que está basada en Homero, ¿no?, sí, y en Eurípides. Eurípides. Entonces, platícanos un poco de la… Sí, voy a ser breve, no como Fidel. Entonces, es básicamente una película donde van a conocer, a ver dos cosas. Primero, van a ver el mundo cartonero, el mundo de los presos, de que hablaba antes, ¿no?, de nuestra editorial. Van a conocer, van a ver estos chicos ahí en la realidad del pabellón, pabellón 4, igual que el pabellón 4 de Sarlo, casualmente se llama 4 también el pabellón de nuestro. Y entonces van a, la película tiene una parte que es como un backstage, ¿no?, de entrevistas a los presos que van a ser actores, a actuar en la película. ¿Y por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué eligieron un personaje? ¿El personaje que le dice? O sea, se sienten cercano al personaje, todas esas cosas. Es como una especie de auto. Sí, de. Pues de personificar. Exacto, su. Exacto. Y de otra forma, hay una representación de la tragedia de Eurípides, las troyanas y la Ilíada, que es básicamente una reflexión sobre la guerra, sobre la inutilidad de la guerra, lo absurdo que es la guerra dentro de un penitenciario. Entonces se usa el penitenciario, los pabellones, los pasillos, las celdas, como, digamos, escenario para la película. En blanco y negro, con música hecha por los mismos autores, que son los presos, más unas actrices que son profesionales, que entraron a actuar de una forma prácticamente gratuita. La película se hizo con bajo recurso, la hicieron dos directores, un director maduro, mayor, y una chica más joven, que es la que ha mantenido una relación con los presos y sigue trabajando con ellos, haciendo talleres interesantes de videoarte, no sé si conocen, bueno, entonces nada, ella hizo hincapié en esta posibilidad de que hubiera una continuidad, ¿no? También con esto y que los mismos actores presos hayan, digamos, de esta forma traducido a su idioma parte de del guión. Entonces el guión, que nace en italiano, se ha transformado en partes en árabe, otra en español, y en napolitano, en siciliano, porque cada actor es autor de la obra, ¿no? Entonces, bueno, entonces es una película plurilingüe, con subtítulo, en este caso en español, que se hizo porque participó en el Festival de Gibara, que es el Festival del Cine Pobre de Gibara en Cuba, y ganó un premio. Así que vamos muy orgullosos de esta película. Yo no hice nada en esta película, pero soy un poco la portavoz y la madrina de la película fuera de Italia. Pues a mí me da mucho gusto que se proyecte este film, entre documental y parte de... Sí, es un docufilm, docu, sí, ¿no? Exacto. Sí. Porque también hay muchos compas acá en Guanatos que han entrado a colaborar y a trabajar dentro de las prisiones. Se entiende que todo esto es de vocación, muy pocos cobran. En ocasiones hay programas gubernamentales donde les ofrecen algún apoyo, pero sabemos lo importante que es para los compas y las compas que están dentro estas visitas de talleres, de cursos, porque tienen mucho que ver con la cuestión artística, ¿no? Y el arte es espiritual, pues, ¿no? O sea, le entendemos esta parte espiritual del arte, donde muchos les gusta bailar, cantar, tocar algún instrumento, incluso esto que comentas de hacer cine, que acá es muy difícil, ¿no? Porque aún es muy peligroso que la gente que está afuera se entere quiénes están adentro. Es una cuestión de salvaguardar el ser humano, pues, ¿no? Bueno, tuvimos un problema en este caso, ¿no? Porque claro, cuando los presos son, digamos, mediáticos. Exacto. Entonces tenemos a un mediático, precisamente, y bueno, y tú sabes que los periodistas son buitres. Sí, la compra de la directora fue muy, muy dura y logró aplastar al buitre, pero digo que sí, hay un detalle difícil. Sí, entonces la intención es que quienes están así como en este rollo de procesar, de ayudar, de acompañar a los compas y las compas que están dentro de prisión, pues pueden venir a ver la película, el film, platicar, va a haber un conversatorio posterior a la película. Estamos también lanzando esta convocatoria, esta de la proyección en el muro del Fondo de Literatura Penitenciaria, a todos los compas que les interesa, pues, el área de la prisión en el sentido artístico, y pues pueden venir a platicar y a cotorrear sobre este film. Y aquí lo esperamos. También vamos a tener, como decía Pavel, la presentación del libro de Manjus Hill, que que es como la segunda parte, yo diría, de Ateos, una historia del punk de Guadalajara, esto que se llama Retazos de Concreto Tapatío, que tiene que ver mucho con esa época de la movida punk acá en Guanatos, y que tiene que ver mucho también con esos lugares donde se llevaban a cabo todos estos encuentros, cotorreos, fiestas, desmanes y actitudes, ¿no? De la raza de aquellos tiempos, que ahora ya son viejitos, ya nomás son punk de fin de semana. No, y pues a todas esas bandas, ¿no?, que todavía andan ahí tocando punk y que tienen ese espíritu punk, pues aquí va a estar la presentación de este segundo libro de Manjus, y también pueden adquirir, creo que quedan muy pocos de Ateos, una historia del punk de Guanatos, y de Retazos se han hecho pocos libros, vamos a hacer 100, llevamos como 30, pero pues también acuérdense que es para apoyar una causa, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner una rola más porque nos vamos a despedir, pero antes, Irina, dinos adiós. Bueno, adiós. No, hasta luego. Sí, ¿aquí no se dice adiós o hasta luego? No se dice nada. No se dice nada. Como gracias, se dice, por la invitación. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Dime, quiero decir algo en Tapatío, en buen Tapatío. Dime algo que puede repetir, algo de un albur tuyo. Ay, no, Dios. Pero De chico rato. De rato nos guachamos. Cámara. Jamás. ¿Cuál es la rola? Ya que estamos solas. Se le hizo fácil. Si acaso piensas que me siento derrotado, pues piensas mal. Soy un tipo muy aferrado, pero si no tienes razón, me siento derrotado. Y si acaso piensas que ya no sé vivir, pues déjame decirte que claro que es así. Imaginas cómo me siento. Tengo ganas de reír, pero alegre no me encuentro. Y en este transcurrir largo de las horas, lo único que tengo es una soledad, señora. Quisiera yo otra cosa que desahuciarme a toda hora. Salir el sol, lo primero que pienso es en ti. Permíteme aclararte que todo empieza así. Seguro que sueñas que no duermo y que es por tu ausencia. Si vieras que no, pues sueño con tu presencia. No escucharte y dejar ya de cantarte. No sabes cuánto te extraño y cómo quisiera besarte hasta cansarme. Estás equivocada. Tengo